Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y con este paquete de Kleenex declaro inaugurada la temporada de resfriado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cotidiano número 86 ya. Pues sí. Bueno, pues sí, una semana más en este podcast que no pretende ser más que un podcast de actualidad, de política, de noticias. Curiosas de actualidad y otras curiosas también las hay. Hay un poco de todo. Un poquito de ciencia, que lo nuestro también a veces. Sí. No nos cerramos ni nos limitamos a ningún tema. Para nada. Y nada, bueno, pues básicamente siempre damos cabida a las noticias que nos mandan nuestros oyentes. Esta semana han estado muy locos. Hemos tenido que censurar mucho porque es que había mucho material, muchas cosas muy disparatadas. Sí. El aburrimiento es lo que tiene, que uno se pone a buscar y puede encontrar. Uno la llamaría censura, otro lo llamamos línea editorial de cotidiano, y bueno, pues intentamos siempre dar cabida a todas estas noticias. Siempre agradecidos porque nos reímos muchísimo, sobre todo algunas que nos hay ponen. Hay algunas muy locas, hay vídeos, hay cosas que no se pueden poner en público, que no se pueden poner aquí, esto es un podcast serio. Pero lo vemos y lo leemos todo, absolutamente. Sí, sí. Esta semana han estado desencadenados, tanto por, sobre todo el señor ese que nos envía tantos DMs. Sí, lo que tiene, a ver si encuentra ya trabajo pronto, muy pobre. Porque nos tiene ahí, está en reportero en la sombra. Yo sé que está preparando algo. Algún día sí. Nos sorprenderá, no sabemos cómo. Yo creo que es por eso, que como está indagando para lo suyo, encuentra mucho. Hay material. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con cotidiano y comenzamos con la semana triste? Las autonomías deberán ajustarse el cinturón y, bueno, pues tenemos por ahí 8.000 millones que ajustar, que no sé cómo llamarlo. Recortar. Es poquito, ¿eh? Sí, 8.000 millones, serán 4.000 para 2014 y otros tantos para 2015. Y bueno, pues parece ser que el presupuesto de la autonomía va siendo cada vez más corto, se va restringiendo cada vez más a los recortes o a los. No sé cómo llamarlo. A las optimizaciones de presupuesto que ya hemos sufrido, pues vamos a tener que sufrir más. Tanto las que ya estamos experimentando en 2013 como los dos próximos ejercicios, habrá mucho menos. Cosa curiosa, ahora me venía en mente que hay algunas autonomías, creo que veía la noticia de Aragón, que decía que ellos no se iban a ajustar el cinturón. No sé yo si es que ahora cada uno va a ajustar como le dé la gana. No lo sé yo si esto se va a repartir equitativamente en todas las autonomías o no. Porque No sé hasta qué punto las autonomías tienen cintura para poder pasarse a la torera este tipo de normas, ¿no? Pero bueno, nos irán marcando. Como siempre, sí. La Comunidad Europea, el FMI, nos irán informando sobre qué es lo que tenemos que hacer. Sobre qué es lo que tenemos las políticas que tenemos que seguir. Lo que está claro es que vamos a experimentar en los próximos años nuevos recortes en las partidas más grandes, como son las de sanidad y educación. Y bueno, pues nos tocará disfrutar de todas esas cosas en los próximos años. Seguir disfrutando, porque ya estamos disfrutando mucho. No, hay que tener en cuenta que son 4.000 millones cada año, contando con que las reformas, las reestructuraciones que ya se han hecho sean efectivas y sirvan para algo. Si no, igual hay que hacer recortes más profundos para 2014 y 2015. Pues sí. En fin, esperemos que no vayamos a mucho más, que la cosa vaya mejorando. Y bueno, pues no sé, que quizás nos impregnemos de este espíritu de optimismo que impregna todo, que nos baña lleva café. Todo. Sí, no sé cómo llamarlo. Yo no sé si esto es optimismo, si esto es un bonito uso del lenguaje, porque nuestros políticos emplean una serie de eufemismos. El castellano, el español, es una lengua muy rica. Y bueno, pues sabes que ellos emplean toda la retórica posible, todas sus palabras grandilocuentes que te dejan un poco descolocado pensando qué significa esto, pero al final lo único que hacen es adornarnos la verdad y hacer que ellos, bueno, pues dependiendo del lado de la política del que estén, la botella siempre la ven medio llena, otros la ven siempre medio vacía, pero nadie nos dice que la botella está por la mitad. Entonces siempre vamos a encontrarnos esto. Da igual que los políticos estén en gobierno, que estén en oposición, la política que hacen es siempre la misma. Eso es una cosa que tenemos que tener clara. A lo mejor ponen el énfasis en unos temas o en otro, en función de su ideología política, pero la política al final de cuentas es la misma. Mm. Y después tenemos siempre unos señores que están en medio, que son los que, en función de quién gobierne, pues se inclinan un poquito más para un lado o se inclinan un poquito más para otro. Y bueno, pues van buscando el calor de ese asco a que rimara su sardina, en forma de comunidad autónoma, en forma de pequeño partido político, que bueno, pues en algún momento pueden ser de bastante peso. De hecho, bueno, los políticos siempre han presumido de tener labia. Hombre, es como, no tienen más leyes que un abogado, pues algo así parecido. Los políticos es que también, si no tienes labia, no puedes estudiar ciencias políticas. Tienes que tener mucho riqueza de vocabulario, porque después coco, me parece a mí que no tiene mucho. Pero bueno, al margen de esto, esto es como decir que todos los actores son capaces y hay actores más capaces y menos capaces. Un poco de y todo. Políticos, pues también lo hay más capaces y más capacitados, y otros que son mucho menos. El caso es que esta semana pasada, durante esta semana, en la cumbre iberoamericana, se han podido escuchar frases, titulares totalmente gloriosas, como por ejemplo las que le escuchábamos al príncipe, pero vamos, que en definitiva lo único que hace es repetir lo que se dice desde el gobierno. Y se pueden escuchar cosas como España está recuperando competitividad, la productividad se ha incrementado sensiblemente y tenemos un sector financiero más solvente y eficiente. Solvente y eficiente, ¿no? Sí, creo que era eso, algo así lo que decían. Solvencia y la eficiencia nos sobra por todos lados. Sí, sí, no. Lo que está claro es que ya no sé si solvencia y eficiencia no sobra. Lo que nos sobra seguramente es que en España, como se han bajado los sueldos, la gente está dispuesta a trabajar mucho más, cobrando menos. Mucho menos. Sí. Y está claro que las empresas que siguen en pie son las que se han adaptado mejor y son las que realmente funcionan y siguen funcionando. Entonces, se puede decir esto mismo con estas otras palabras. Otra de estas estupendas frases era, aunque persistan las dificultades, las perspectivas son positivas. Para fines de año se espera que volvamos a la senda del crecimiento y esa tendencia se consolida en 2014. Esto es aquello de los brotes verdes, que son esos seres mitológicos como los duendes, las hadas, los elfos, ya sabes. Es decir, la situación es mala y solamente puede mejorar. Puede mejorar, evidentemente, porque es que a peor, no sé, se puede ir, digo yo, pero no, yo creo que ya estamos tocando fondo, verdaderamente. Otra de estas frases era, se han corregido los principales desequilibrios y se ha recuperado la confianza internacional, al tiempo que se ha hecho referencia a datos de, sobre la considerable caída de la prima de riesgo. Es decir, todas estas cosas, al final, lo único que dicen, lo que resumen, es que hemos seguido a pie juntillas todo lo que se nos ha dicho desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea, y hemos cumplido todo y damos las gracias porque no han bajado la prima de riesgo. Y ahora pues somos un país un poquito más estable y la cosa no se va tan al traste como en Grecia o como en Portugal. Y que, bueno, estamos contentísimos de estar como estamos. ¿Y por qué no ha subido la prima de riesgo? Exacto. O sea, estamos en esta situación por eso, porque eso está claro. Otros se suman a este discurso del gobierno, como era el señor Botín, presidente del Banco Santander, y decía cosas así como que, bueno, España ahora vive un momento fantástico porque le llega dinero de todas partes. Básicamente decía esto, ¿no? Es decir, esto es como decir que es un buen momento para invertir en España porque la caída parece que se ha detenido. Es decir, y me repito, ya no va a bajar más el precio, ahora es el momento de invertir, cuando se supone que vamos a empezar a subir. Entonces, este es el momento bueno de empezar a comprar, de invertir, y cuando la situación se resuelva en España, comenzar a vender o comenzar a monetizar todas esas inversiones que se hagan durante este proceso. Me suena a mí esto de algo. Sí, no sé, bueno. La burbuja inmobiliaria y esas cosas empezaron así. Sí, sí, sí. Y hasta aquí no ha traído. Bueno, yo te digo, a mí me hacía mucha gracia esto cuando decían que a España llega dinero de todas partes y que eso es una señal buena. A la casa de una persona sin recursos llega dinero de todas partes. Le prestan dinero sus padres, sus suegros, sus hermanos, sus amigos. Le presta apoyo a la comunidad. De todas partes. Le lleve dinero de todas partes. O sea, claramente está triunfando. Pues esa es un poco la imagen que tenemos que tener. No es que está llegando inversión, es que quizás estamos recibiendo la limosna y la ayuda y el apoyo de otros países, de otras entidades que nos están permitiendo seguir a flote con lo nuestro. Me quedo con una frase que escuchaba el otro día que respecto a esto decían eso, que llovía dinero pero no nos mojaba. Y me gustó la comparación porque es así, o sea, lloverá dinero, pero la gente de a pie no lo ve. O sea, hay gente pasando hambre y hay gente pasando necesidad y a esa gente ese dinero no le llega. O sea, que... sí, hay gente con el paraguas abierto. Esperando y no... No, evitando que nos mojemos con ese dinero. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción urge a la jueza Alaya para que le meta prisa un poco a la Guardia Civil y, bueno, pues que avancen con las investigaciones antes de que todos estos delitos prescriban, o al menos algunos de ellos. Yo creo que este es un juicio demasiado grande, que se está complicando un poco, pero yo creo que es porque hay demasiado frente abierto, es que hay demasiado. Mucha gente también implica, ha ido tirando la manta y se va a quedar sola. Sí, no, esto es como cuando vas a limpiar el trastero pensando que van a ser 10 minutos y aquello se te va de madre y pasas 3 fines de semana. Y acabas pintando y... Bueno, se te va un poco la cabeza con esto. Entonces, la historia, yo creo que esto, que hay demasiado frente abierto y, bueno, pues a lo mejor... nos va a tocar contemplar cómo alguno se escapa de rositas porque simplemente es que no llegamos a tiempo. Es decir, es que la investigación, la instrucción de la jueza no consigue llegar a tiempo. Pero es que ya no solamente es que pensemos que vayan a prescribir delitos, es que no se sabe absolutamente nada de delito. Me explico. Aún no se sabe ni el tipo de delito, o sea, no se sabe de qué se acusa a la gente que se ha detenido o la gente que se está investigando. Entonces, como si no se sabe de qué se le acusa, tampoco se sabe... O sea, como no está tipificado qué tipo de delito se le acusa, claro, no se sabe cuándo prescriben. Claro, no se sabe cuál es el plazo de prescripción que hay. Entonces, bueno, pues la Fiscalía instaba a la unidad de la Guardia Civil que dirige la jueza a que finalice la entrega de la investigación, la entrega de los informes y demás, y que sobre todo que se focalice en todo lo relativo a los años 2001, 2002 y 2003, porque son, digamos, los que tendrían la fecha de prescripción más cercana o los que incluso alguno de los delitos habría prescrito ya. O sea, yo creo que en ese momento es uno de esos momentos en el que podemos lamentar pues no tener un sistema público entendido en todo, en justicia, en sanidad, en educación, en administración pública, en hacienda, que sea grande, que sea fuerte... Y sobre todo que sea capaz de dar la respuesta adecuada en el momento justo. Porque de nada nos sirve llegar a investigar unos robos o estas presuntas tramas de corrupción de los años 2000 o 2001. 2001. Y en 2013 todavía estamos investigando esto porque esto solamente nos dice que toda esta política de recorte, de merme, al final lo que nos va a llevar es a esto. Ahora mismo está pasando en justicia, va a llegar a pasar en sanidad, va a pasar en educación y dentro de 10 años o de 15 años recogeremos los frutos de lo que estamos sembrando ahora. Es decir, si ahora no estamos sembrando nada, no dentro de 15 años no vamos a recoger nada. Pues eso es claramente lo que nos va a pasar, o lo que nos está pasando en investigación. Que suenan nombres de españoles, pero quizá los nombres de españoles que suenan están en universidades americanas, en centros de investigación europeos, no están en universidades españolas. Los cuatro que hay que destacan, pues mira, son siempre estos golpes de genialidad, estas excepciones que confirman la regla, y bueno, pues damos gracias de tenerlos a ellos, que sigan tirando del carro. Pero esto puede ser un claro ejemplo de lo que pasa. Esperemos que no prescriban los delitos, esperemos que se empiece a acusar y esperemos que todo esto llegue a buen puerto. Esperemos ver cómo termina este juicio de los ERE. Y veremos si termina, a ver si dejamos de escuchar ya hablar de la pobre mujer y se puede tomar unas vacaciones, que tiene mala cara y todo, ¿eh? Sí, porque ahora le han puesto escolta, ahora le han puesto cosas, ahora pasan cosas, ya van a chillar. Bajas por depresión, la mujer está que se viene abajo, a ver si le dejen ya en paz. Bueno, pues hasta aquí la semana triste. Voy a continuar con mi resfriado. Pues empezamos con la semana de Gema. Y bueno, no me podía dejar atrás la noticia de Cospedal versus Bárcenas que veíamos este viernes, porque se ha celebrado el juicio por la demanda interpuesta contra él por parte de la presidenta de Castilla-La Mancha, en la que pide que se condene a Bárcenas y al diario El País a indemnizarla con 100.000 euros por haber vulnerado su derecho al honor por la publicación de la supuesta contabilidad B del PP. Bueno, como ya es tendencia, Bárcenas ha comparecido a través de videoconferencia y en su declaración pues ha asegurado que él mismo entregó un sobre en mano con 45.000 euros a Cospedal, además de todo lo reflejado en los supuestos papeles de la contabilidad B. Pero bueno, en parte comento la noticia, primero porque puede que haya quien no se haya enterado, porque creo que ha acaparado más atención el montón de vídeos que ha habido esta semana del casi tropezón o casi, no sé, casi se parte la crisma la Cospedal saliendo del juicio contra un árbol. Entonces yo creo que ha acaparado más la atención este hecho y el hecho de que la gente le aplaudiera en plan, bien, qué pena que te has matado o algo así, que lo que es la noticia en sí, porque en esta noticia estamos, bueno, lo que se puede ver es que es mi palabra contra la tuya. O sea, yo le he dado a Cospedal esto en mano y Cospedal dice que eso no es verdad, es mentira. Entonces yo creo que se va a salir de rositas, claramente. O sea, no hay nada que lo demuestre, que verdaderamente Bárcenas le ha dado ese dinero en mano. Lo que está en la contabilidad B sí, porque está supuestamente plasmado en un papel, pero esto no. Entonces, creo que no somos conscientes de que se va a ir de rositas. O sea, aunque estábamos esperando todo, o yo por lo menos estaba esperando este juicio para ver si verdaderamente se le castigaba como merecía, porque yo creo que sí, verdaderamente ese dinero se le ha dado, por más que ella lo niegue, pero como no hay nada que lo demuestre, pues yo creo que se va a ir de rositas. Pero te digo que ha causado más furor el vídeo del supuesto cuernazo contra el árbol que lo que es la noticia en sí. Siempre llama más la atención eso, o siempre trasciende más, pues, el tropezón, que si los abucheos, los silbidos, si han visto las caras a través de la tele, que claro, si la tele de saludando. 30 pulgadas o de 40. Aquí vamos a eso. Exacto. A que se escapan de rosita, seguramente no. Bueno, también pienso que, bueno, además de las noticias más mediáticas como esta, que siempre ocupan primera plana en muchos periódicos o siempre están en los telediarios, pues también quería hoy hablar en mi sección de dos que quizás muchos ni hayan visto en la tele ni en los periódicos, o de las que no hayan escuchado hablar en ningún lado. Una es un joven indignado, Jorge, un bilbaíno de 25 años, que bueno, el muchacho cogió un billete de tren desde Bilbao y se plantó en la Puerta del Sol ya hace 7 días, ya hace una semana de esto, y desde entonces está allí acampado en huelga de hambre para concienciar y protestar por la situación pues por la que están pasando muchos jóvenes hoy en día, y pide claramente que el gobierno dimita. O sea, ante la incompetencia que está demostrando, pues pide que dimitan. Él reconoce no tener una mala situación familiar, porque su madre trabaja y su padre está jubilado, pero lo hace pues para concienciar a la gente y para solidarizarse pues con muchos jóvenes que, como él, han terminado una carrera y la única opción que se les plantea es salir del país. Ajá. Me parece muy valiente, muy solidario por su parte. Se le está uniendo mucha más gente. Empezó con otro chico más o menos de su edad en el primer día o el segundo, y creo que en total ya son 5 o 6 personas las que se han unido a él en esta huelga de hambre y siguen en Puerta del Sol. Yo, si estuviera en Madrid, me iría a verlos, pero como no estamos, pues nada. Se ha convertido en trending topic con el hashtag Los Motivos de Jorge, y bueno, yo por lo menos le voy a seguir la pista, ya que muchos, mediante este hashtag, expresan o denuncian, ¿no?, y se solidarizan con él. Y son muchos los comentarios que dicen que muy pocos medios se están haciendo eco de esta noticia y que no le están dando mucha difusión. Y por eso, pues desde aquí se la vamos a dar, a ver si por lo menos se avergüenzan un poquito de que haya gente haciendo esto y que se le una mucha gente más. Cuando ya la cosa sea un tumulto o empiecen a hacerse eco a nivel internacional, seguramente sea cuando aquí empiecen a decir, hey, hay alguien aquí que está manifestándose. Eso es lo que le están achacando, que se está haciendo más eco en el extranjero que aquí. Pero bueno, eso pasa con muchas cosas. Seguramente con las leyes fantásticas que tenemos podrán mandar a la policía, hacerlo desalojar, y aquí no ha pasado nada. Pues seguro. Bueno, otro tema que también me gustaría comentar es lo de menús iguales, distintos precios. Vamos a ver, ¿tiene sentido que un menú escolar cueste hasta un 40% más caro que el de un diputado? Pues aunque no tenga mucho sentido, es así. Porque bueno, la empresa que a principios de año se llevó la adjudicación del servicio de cafetería y del comedor de las Corts Valencianas, que se llama Colevisa, en la empresa, Pues esta empresa ya llevaba muchos años trabajando en comedores escolares en la Comunidad Valenciana y este año se ha adjudicado ese servicio, ¿no? Pues nada, misma empresa, diferencia entre estos dos sitios, y en el Congreso de los Diputados ofrece el menú a 5,65 y en los colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana los oferta a 8 euros. Se supone que deben ser más o menos iguales, porque si el catering viene a ser lo mismo, bueno, poco cambiará. Digo privados y concertados porque los colegios públicos no pueden pagar más de 4,25 euros, que es lo que estipula la consellería, y entonces pues ahí no entran, ¿no? Pero bueno, no sé, el morale de la fábula o la moraleja sería que, bueno, cobrar por un menú del día 5,65 euros no sería posible sin subvención. Porque ahí está el claro ejemplo del comedor privado y concertado que lo cobra a 8 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, otro tema más. Esto me recuerda al tema de los gin tonics, ¿no? Y estas cosas del Congreso. Sí, sí. Siempre cosas muy baratitas para nuestros señores diputados. Familiares e invitados también, porque ellos también se favorecen, o sea, se benefician de ese servicio, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar un poco eso, que qué opinabas. Pues a mí me parece muy fuerte tanto que se está hablando últimamente, ¿no? Del tema comedores, tuppers. Yo creo que los diputados comen peor que en el colegio, porque si le ponen el menú más barato tiene que ser más malo, claramente. O será más, no sé, más de plato combinado así, chorizos seguro. Con huevo, y eso en los colegios, pues no. Esa gente no ve la gamba desde hace mucho tiempo, seguro. Hombre, en el comedor escolar creo yo que tampoco las van a ver. Pasearon mucho, un día una para que la vieran, un animal en cautividad, pero... Pero era un tema interesante que me hacía gracia comentar, ¿no? Porque son estas cosas que pasan como así, como en el titular pequeñito que casi que no ves cuando giras, bueno, la página. ¿Qué nos dice, ¿no?, esto? Que en un colegio privado o concertado tiene mucho más caché y mucha más categoría que en las Cortes. Claro. Eso me recuerda otra vez el tema de que yo estudié en un colegio concertado, pero no precisamente por ser una niña de papá o una niña de bien. O sea, recordamos, o sea, parece que es que a los colegios concertados hoy en día nada más que va clase media alta, y no es así. O sea, yo en los tiempos en los que yo iba al colegio, fíjate, o sea, mis padres trabajaban, eran trabajadores jornaleros, como quien dice, no, bueno, pero trabajaban en una fábrica. Y yo fui a un colegio concertado, y no por eso era una niña rica ni de bien, para pagar un menú a 8 euros. ¿No? Ellos no tienen problema, ellos no son elitistas, ellos abrazan y reciben a cualquiera que pueda pagar la cuota mensual. Por eso. Bueno, pues nada, terminada mi sección, vamos a empezar rápidamente con las noticias express. Artur Mas está que echa humo, porque han detenido a uno de sus escoltas por cultivo de marihuana en su domicilio. Aunque, bueno, esta detención se llevó a cabo el 17 de septiembre, no ha trascendido hasta ahora. Pues supongo porque ya bastante tendría el Artur Mas el 17 de septiembre como para meterle esto. Pues nada, ha salido la noticia ahora. El Mossu de Escuadra ha quedado en libertad con cargos imputado por tráfico de drogas y la Dirección General de la Policía la ha suspendido de empleo y sueldo. Total, que son 100 plantitas. Seguro que era para consumo propio, hombre, tampoco es para ponerse así. Consumo propio, seguro. Aparte, aquí me encanta porque en el titular de la noticia tienes puesto marihuana. Yo creo que es como para despistar un poco más. En fin, prosigamos. La Audiencia de Valencia ha celebrado esta semana el juicio contra el exadministrador de Ibadis, José María Vicent Sarrión, por quedarse con más de 142.000 euros de esta empresa pública, Ibadis, que bueno, al parecer se encarga de la tutela y atención a discapacitados. Nada, ahora ya vamos a robarle también, además de a los pobres, a los discapacitados. Ya hay pocas ayudas para este tipo de problemas. Si encima actúan los chorizos de guardia, ya vamos, apaga y vámonos. Aquí hay mucho chorizo de guardia, sabes que eso es un deporte nacional. Solo pido que se haga justicia de verdad, y si se ha llevado este dinero, vamos, el cielo no lo tiene ganado desde luego el hombre. Seguramente, ¿eh? Está haciendo esfuerzo porque así no sea. Noticia polémica que está provocando muchas manifestaciones esta semana de protesta en Francia, que es, bueno, la deportación de la alumna gitana de origen kosovar, esta chica de 15 años, que bueno, fue asaltada prácticamente en una excursión de colegio y fue puesta, bueno, ella y su familia fueron deportadas a su país, pues porque por lo visto habían agotado todos los recursos administrativos y judiciales para poder permanecer en Francia. Recordemos que hay una nueva ley de inmigración, creo que en algún momento lo habíamos comentado, y nada, han criticado mucho al ministro de Interior, que fue uno de los que propuso esta ley de inmigración, por las palabras que tuvo, porque bueno, dijo algo así como que los gitanos no se adaptaban a la vida en sociedad y que eran conflictivos y difíciles, ¿no? Que como que les faltaba capacidad y voluntad para integrarse. Y bueno, ha sido muy criticado. Él y Hollande siguen defendiendo esta ley de inmigración y dicen pues que toda esta deportación y la detención de la chica es todo conforme a la normativa, pero bueno, quizá también es verdad que bueno, el marco perfecto no sería tal y como lo hicieron en una excursión la chica delante de sus compañeros, llevársela ahí con la policía, pues bueno, quizá podría haber sido dentro de otro ámbito, pero bueno, ellos insisten en que se ha hecho todo según la ley y me ha chocado, ¿no?, ver que han hecho una encuesta sobre qué decía la gente o sobre qué opinaba la gente y un 74% de la población está de acuerdo con la expulsión de toda la familia. Y el 65% pide que regrese toda la familia. Porque recuerdo que Hollande, de una manera extraoficial, así por, no sé, como dando beneplácito, ¿no?, ha dicho que la chica podía volver a Francia, a terminar sus estudios. Pero claro, la chica con 15 años ha dicho que ella sin su familia a Francia no vuelve. Entonces le han dicho que por ahí no pasan y que la familia no puede volver, así que claro. Hombre, está claro que quizá esta ley no sea la más popular, quizá esta ley no sea la que más guste, pero esta ley es la que hemos votado y las consecuencias son estas. Entonces, claro, a lo mejor es el momento de plantearse si realmente lo que las leyes que tenemos son las que queremos. Y bueno, pues cuando pasan casos como este, a lo mejor, pues si esta chica de 15 años, que no sé si nació ya en Francia... Sí, yo creo que a ella le permiten... Años, sí, pero bueno, me refiero a que si ella lleva 15 años, quizá han actuado un poco tarde, la justicia ha actuado un poco tarde. No, ya... lo que pasa es que yo creo que al cambiar la ley, pues han pedido eso, nuevas... pues que la gente que está en esa situación rellene ciertos papeles y como la familia no ha podido rellenarlos, pues porque alguna de las condiciones no las cumplirán, pues entonces han sido deportados. Eso es lo que ha parecido, parece que es lo que ha pasado. Pues nada, una mujer en paro y con dos hijos vende un riñón en internet. Esta noticia también ha salido en todos lados. Vuelve a salir otra vez el tema tráfico de órganos, que parecía que hace un tiempo nos parecían historias como muy de países subdesarrollados, ¿no? De Brasil, de ay, el rapto de gente, de tráfico de órganos, y ahora ya están ahí en la red, o sea, al alcance de cualquiera que lo busque. Esta práctica se está convirtiendo, pues es una práctica muy común a la que se están viendo abocadas personas como esta mujer, pues por lo visto no tiene cómo mantener a su familia. Lo que mucha gente no sabrá es que es una práctica tipificada en el Código Penal, tanto para quien la promocione como para quien ponga el que se haga eco de ella o el que la ponga como anuncio. Y bueno, lo preocupante de esta noticia yo creo que no es la legalidad de la venta, sino la desesperación que se está empezando a ver, ¿no?, en mucha gente al borde de la pobreza extrema o en situación, ya te digo, quizá no de pobreza, pero de desesperación y que no saben cómo hacer que entre dinero en casa. Entonces, pues, se lanzan a esto. La Organización Nacional de Trasplantes, pues, ha puesto en conocimiento estos delitos a la Guardia Civil, pues, para que ponga freno, porque se están extendiendo de una manera bastante preocupante. Ajá. Sí, sí. Declara que las chicas violadas también son responsables de ello. Frases como las muchachas son responsables de la situación en la que se han puesto, pero los muchachos también son responsables de respetar un no. O creo que las chicas y los chicos tienen la misma responsabilidad ante una violación. Si digo que estas frases las ha hecho una ministra, impacta, sí, ¿verdad? Totalmente. Y si digo que la ha dicho la nueva ministra de Noruega para la infancia y la igualdad de género, aún lo flipan más. Sí, sí, ahora ya me la imagino vestida de negro con su ropa de bruja, prácticamente. O sea, para la infancia y la igualdad de género. Bueno, vale. Pues esta mujer hizo estas declaraciones en 2011, cuando aún no era ministra. Y ahora, justo después de haber aceptado el cargo y haber sido investida para este cargo, han salido a la luz, evidentemente. O sea, han esperado al momento más propicio, vamos. Yo creo que se la estaba conociendo, a huevo. Conociendo cómo se la gastan en estos países, yo espero una dimisión inminente en cuestión de días. Pues no hace mucho una ministra noruega dimitió por otros motivos y yo creo que la van a obligar a esta también porque se ha creado ahí un ambiente que lo flipa. Dimitió, no sé si era, creo que era alemana la que dimitió porque decían que había copiado en su tesis en la universidad o algo así. O sueca, y, o bueno, no sí. Sé, pero en Noruega dimitió por una cosa pero así. Vamos, en esos países la gente dimite. Yo no creo que tarde mucho la mujer en agobiarse y diga... Ella lo evidentemente ha dicho que todo lo que ha dicho se ha sacado de contexto y que ella no lo decía en ese contexto. Sí, sí, claro. Pero ministra vamos, de igualdad, de género, igualdad le va de género a costar, le va a costar salir sí, sí, de ese embrollo. Bueno, seguimos con cosas muy alegres porque ¿dónde nos vamos? Una joven pareja china será juzgada por tráfico de personas en Shanghái después de ofrecer de manera ilegal en adopción a su hija a cambio de dinero con el que supuestamente se han comprado un teléfono móvil, un iPhone. Uh-huh. Sí, sí. O sea que... Bueno, yo creo que si hubieran comprado una barra de pan, pues hubieran dicho, venden a su hija por pan. O si se hubieran comprado una revista, pues hubieran, venden a su hija por una revista. Fíjate, por un iPhone. No, bueno, la historia es que esta gente ha vendido a la hija porque tenían dos hijos. Y bueno, pues es decir, esa es la información, esa es la noticia. Esta familia tenían tres hijos, han vendido a uno, está mal que lo vendan, pero igual que está mal que lo venda, o sea, que comerciara con un riñón la otra madre para dar de comer a su hijo. Lo que pasa es que ahí en China también tienen una realidad en plan de yo te dejo a mi hija, bueno, que... Sí, pero bueno, decir hay que, tráfico decir de... Decir que ha sido para comprarse un iPhone o para comprarse sí, zapatos de marca, eso vende mucho más. No es lo más importante. Lo importante es que se haga tráfico de personas por cualquier motivo, ¿no? Eso exacto, es lo triste. Arrestado por dar una paliza al hombre que mandaba mensajes sexuales a su hija menor de edad. La policía ha detenido esta semana en Langreo a un hombre que causó lesiones graves a otro tras agredirle con una cachava por ser el autor de los mensajes de contenido sexual que había recibido su hija menor de edad en el teléfono móvil. Los hechos se produjeron en una estación y el agresor, pues porque el agresor se puso en contacto con él a modo como si fuera una chica y quedó con él. Entonces se presentó este padre y bueno, antes de presentarse a esta cita con el supuesto pederasta, avisó a la comisaría pues para anunciar de eso mismo, de que había quedado con un pederasta ahí en la estación. Y bueno, pues nada, le dio lo que no estaba escrito. Le dio lo que le hubiera dado el tío de la vara. Lo que tardó en llegar la policía, pues le dio bien. Y nada, juzgar cuando todo ha terminado en frío es sencillo, uh-huh, pero en una situación similar nos tendríamos que encontrar para ver qué harías, ¿no? O sea, el hombre por lo menos avisó a la policía, quiero vale, decir. Le dio hasta en el carnet de identidad, pero... Pero es que o sea, siempre es mucho más fácil echarle la culpa al padre por agredir o a la policía porque no impidió la agresión, porque llegó tarde... Sí, siempre hay algo, pero bueno... Lo que nos olvidamos es que hay una menor que es víctima de acoso sexual... Y que es su hija, precisamente. O sea, tú piensas que es tu hija, ¿qué harías? Bueno, pero al margen de que sea mi hija. Es decir, a mí ya me apena que haya menores de edad que sufren acoso sexual. En el caso que sea mi hija, bueno, pues esto o sea, todavía peor. Pero me hace gracia ver esta noticia en distintos diarios y ver cómo en los comentarios la gente, bueno, pues sataniza al padre porque sí, se toma porque la justicia por su mano. Por la policía ha llegado tarde. Oye, perfectamente puedo haber quedado yo con este tío. Y cuando lo estoy viendo cara a cara, llamo a la policía y le digo, venir para acá porque hasta que no llegué voy a estar dándole palos a este tío hasta que me canse. Oh, yo el voto a favor para este hombre es que por lo menos avisó a la policía, que ya es mucho, que yo no creo que mucha gente avisara. O sea, otro le habría dado el palizón, le habría dejado tirado por ahí y a lo mejor ni dice nada. O sea, su intención era escarmentarlo y de hecho ya el agresor sexual ya dijo que estaba arrepentido, ¿no? Hombre, después de cuatro cachavazos, te digo yo que se arrepintió. La cachava, claro, es que eso redime muchísimo, redime una barbaridad. Me recuerda al tío la vara, claro, un poco. Es el tío de la vara totalmente. Bueno, no le ha pasado nada al hombre, quiero decir, se fue a comisaría, lo detuvieron, o sea que no ha peligrado su vida, o sea, supongo ahora que serían cuatro ambos, palillos. Ambos tendrán que pasar delante del juez a contarle su verdad. Exacto. Las galletas Oreo pueden ser tan adictivas como la cocaína. La explicación, pues es que activan las mismas neuronas del centro del placer del cerebro, las mismas que puede estimular la cocaína, el tabaco, la morfina, los típicos receptores. Bueno, este equipo de neurocientíficos han descubierto, experimentando con ratas, en un laberinto, el típico laberinto, con dos rutas finales, en una finalizaba en unas tortas de arroz y en otra finalizaba en unas Oreo. Hombre, es que no hay comparación. No. No hace falta decir que las ratas se fueron a las Oreo, o sea, es que las olieron desde la salida. Y bueno, el primer resultado de la investigación apoya la teoría que quien esté un poco informado sobre ciencia sabe de que los alimentos ricos en grasa y azúcares estimulan el cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas y que por eso mismo enganchan. O sea, por eso la gente está enganchada a los dulces. Y bueno, otro resultado así curioso es que al igual que los humanos, las ratas prefirieron comerse primero el relleno de la crema y después la galleta, como en el anuncio. Primero se comieron el relleno y después... Y otro dato curioso es que ha quedado claro que al igual que los humanos, las ratas se sienten más atraídas por las Oreo que por las tortitas de arroz. Mira, tontas no son. Hombre, ¿y por qué no han probado el chocolate negro, por ejemplo? Si no, eso ya sería la locura. Lo que a mí me hace gracia también de la noticia es lo de las galletas Oreo. O sea, yo creo que ya no saben cómo publicitarse y para salir en una noticia, porque las galletas Oreo, o sea, yo misma he probado marca blanca de otros supermercados y saben igual. No es la misma. Sí que saben igual. Lo que pasa es que están en crisis también y por eso salen en una noticia. Las flatulencias de las vacas ya tienen su utilidad. ¿Cómo? ¿Qué me cuenta? Investigadores argentinos logran recolectar, purificar y comprimir los gases que emiten los bovinos para utilizarlos como fuente de energía, luz, o sea, para luz, calor, y bueno, se utiliza para neveras y hasta para coches. Sí, bueno. Puede funcionar con este biocombustible como gasolina. La verdad es que el proceso es un poquito así más complejo. Hemos resumido porque es que... Básicamente se le pone una mochila y se le mete un tubo por Ohio a la vaca para recoger todos los gases y acumularlos en la mochila y luego a base de unos procesos de compresión, de filtrado y tal, se consigue metano en concentración suficiente como para echar a funcionar un motor. Ya hoy en día no era demasiado molesto aguantar el aroma a palomitas desde que se está poniendo de moda lo de los combustibles de aceites vegetales, ¿no? Y huele, vas por la carretera y dices, huele a palomita. Y bueno, es lógico. Sí, ahora con la crisis está muy de moda. Yo antes, por ejemplo, iba con la moto detrás de un autobús y llegaba oliendo a lo que huele uno, a asfalto, a sudor y tal, ¿no? A humo. Ahora te pones al lado de una furgoneta de rumanos por la carretera y llegas oliendo a palomita a casa. Por lo menos aquí, es agradable. Aquí detrás del autobús, pues me impregno de olor a churrería, hoy me impregno de eso, de palomitas, hoy soy un freidor de pescado. Claro. Pero bueno, lo de las flatulencias creo que va a ser un poquito menos agradable. Espero que le pongan algún perfume de amapola, de jazmín, no sé, algo así. No, yo el olor a campo nunca ha sido algo bueno. No, pues nada. Bueno, habrá gente por ahí, habrá gente que después de escuchar esto vaya pensando, pues yo que me comí hoy unas fabadas, unas habas. Eso, a lo mejor para... Todo esto que estoy dejando por aquí detrás mía, esto es un desperdicio. Podría estar yo que se puede encendiendo una bombilla en casa. Oye, o pa 80 octanos por lo menos llega, para el coche. Eso da potencia fijo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te parece si, bueno, pues esta semana que vamos a intentar saludar como siempre a todos? Siempre, damos, si te parece, nuestro método de contacto a todos los que han llegado hasta aquí. ¿Dónde nos pueden mandar noticias, enlaces, vídeos, sugerencias? Tenemos nuestro mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, ¿te lo sigues sabiendo? Sí, ya hace algunos programas que no lo decimos. No te lo pregunto. No lo dice. La cuenta de Twitter es cotidianospod. Muy bien. Importante. La de usted es MaelTJ y la de una servidora es Gemasur. Dios, qué nivelazo. ¿Y el blog donde nos pueden encontrar? Pedazo de blog que tenemos en cotidianos.es. Estoy pensando en una nueva receta que a lo mejor en breve se plasma ahí. Bueno, pues ahí tendremos que hacer todas estas cosas que hay que hacer en los blogs. Yo prometo algún día, no sé cuándo, poner aquello de facilitar la suscripción por RSS. Yo creo que estaba bastante sencilla, pero... Hay que actualizar. Hay que actualizarlo. Hemos encontrado que desde un móvil quizás puede ser un poco complicado para la gente que no tenga un ordenador cerca. Y bueno, pues lo haremos cuanto antes. ¿Qué te parece si vamos saludando un poco a toda la gente que tenemos por ahí? Venga. Bueno, pues aprovecho para saludar a todos aquellos que se han quedado sin su adhesivo de cotidianos y que no nos lo han pedido a tiempo y nosotros nos hemos despistado. No, saludamos, es que la J pues no hubo tiempo. Saludamos a todos aquellos que han celebrado, yo qué sé, pues su cumpleaños, su aniversario de boda, no sé, ahí hay un poco de gente loca por ahí. Saludamos a todos los que nos escuchan desde su programa de podcast en un smartphone. O los que nos escuchan desde iVoox, aunque no sepamos muy bien cómo llegan nuestros podcasts ahí, porque nosotros no lo hemos subido, ¿eh? Y más de uno nos lo ha dicho. ¿Vale? Saludamos a todos aquellos que se encuentran este audio por sorpresa y van en un transporte público. Como siempre, ¿eh? Que a los que se sonríen cuando los saludamos, porque seguro que sois muchos. Sí, hay gente que se ríe mucho. Saludamos a todos los que combaten el polvo y las pelusas, a los que dan brillo y esplendor a su casa. A los que preparan la comida de fondo con nosotros, que sabemos que también los hay. A los que corren o hacen deporte con auriculares y una sonrisa otra vez. A los que desde su fábrica ya preparan la Navidad. Sí, sí, la Navidad, porque ya está llegando, ya mismo lo anuncian, ya mismo, ya sabes, en ese supermercado grande empiezan a colocar las luces en tu barrio. Sí, los adornos también, que nos recuerdan que llega ya mismo la Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. A los que nos escuchan desde fuera de España, muy importante, que somos cada vez hay más, no somos, cada vez hay más. Hay más que nos escuchan, no sé si por curiosidad, por nostalgia, por diversión, no sé muy bien por qué. Te damos las gracias a ti, porque nos mandan noticias cada semana, ya sean alegres o serias. Porque son realidad, de todas maneras, aunque sean serias, ¿no? Pueden ser cosas como, yo qué sé, la pérdida desde la pérdida de peso real hasta un tropiezo desafortunado. Y a ti por comprobar que no metemos la pata cuando comentamos algo, ¿eh? A ti, sí, Javi Marín. Saludamos a los que pillan nuestras bromas y referencias varias, porque no es fácil, ¿eh? Y a veces son voluntarias. Nosotros somos así, otra tenemos esta chispa. Escapan, otras veces se nos escapan y tenemos hay gente humor. Que dice, hay que ver que... Qué humor, que no importa, que no lo pillan. Hay los leídos que están estos muchachos, lo que ven y lo que saben. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. El resfriado ha estado fenómeno, se ha comportado muy bien, está chorreando mocos por doquier. Vosotros no lo habéis notado durante la edición del podcast porque hemos hecho aquí unos efectos especiales. Pero como no soy una sufridora, no me va a tocar limpiarlo a mí. Muy bien, muy bien. ¿Qué imagen para despedir un podcast? Limpiar el audio de mocos. No. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Es para solidarizarme contigo. Qué mal. Yo no sé, si lo sabes. Está viendo moquear, cantar los mocos prácticamente. No te ve nadie, solo yo. No sí, pasa nada, yo no digo nada. Estoy con el flow por los suelos porque me ajogo. Yo no digo nada. Ahora tomamos unos vinos y se te pasa todo. No, yo no quiero tomar un pedazo de calgán de esos gigantes. De sopa caliente. Una sopita caliente. Sí. Pues sí. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.